Saludamos a Carlos Urquijo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenos días. Buenos días. Es Carlos Urquijo que ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento de Laudierra y el motivo, los presupuestos. Cuéntenos. Pues efectivamente, hace unas semanas recibimos de parte del equipo de gobierno el borrador de presupuestos para el año 2011, con la justificación de presentarlos ahora, pues para facilitar el que la nueva corporación se encuentre con un documento tan importante ya aprobado y no se tenga que empezar en los primeros meses a preocupar pues cómo gestionar los ingresos y los gastos, sino que sepa ya a qué atenerse. Y el equipo de gobierno, el PNV en este caso, nos brindó la oportunidad de realizar una serie de aportaciones, lógicamente a cambio de respaldar el presupuesto, ¿no? La primera cuestión que nosotros planteamos como innegociable es que desapareciera cualquier carga política del presupuesto, como la pudo haber en el pasado con las aportaciones a Udalvilcha. En este año, en este caso, en el borrador ya de este año, yo creo que el PNV, previendo esta exigencia, ya ni tan siquiera llegó a contemplar la partida como tal en el presupuesto, y eso pues facilitó el que se pudiera ir avanzando en la negociación. Y fruto de esas conversaciones, pues hemos conseguido incorporar una serie de aportaciones que a nosotros nos parece que son relevantes para el pueblo de Llodio y que van a posibilitar que el próximo lunes el Partido Popular apruebe el presupuesto del año 2011. Esas aportaciones serían, grosso modo, en primer lugar, el que se consigne 23.000 euros dentro del presupuesto, que es el 50% de lo que supone la obra de arreglo del pórtico de la iglesia. Pórtico todavía que está en discusión su titularidad y que mientras eso no se termine de aclarar, pues nos parecía que era una fórmula adecuada el que fuera financiado por, digamos, las dos partes, entre comillas, el litigio, como son la iglesia y el ayuntamiento. En segundo lugar, hemos consignado una cantidad de 60.000 euros para que se elabore un proyecto de urbanización del entorno de la conocida como Casa Rosa de Areta. La casa que finalmente quedó excluida del proyecto de encauzamiento del Nervión y que por lo tanto va a asegurar su permanencia, pero que los vecinos, después de tantos meses de incertidumbre, pues demandaban del ayuntamiento un gesto en el que se viera la apuesta también del ayuntamiento, no solo de Ura o de la Agencia Vasca del Agua, por conservar este edificio. Y a nosotros nos parecía razonable pues que ese gesto fuera el consignar una cantidad de 60.000 euros para que, abiertos a las sugerencias de los vecinos, se pudiera acometer algún tipo de urbanización para mejorar la zona en la que están enclavadas estas viviendas. En tercer lugar, hemos consignado también una cantidad de 30.000 euros para realizar un proyecto de escaleras mecánicas en el barrio de Larraño, que facilite el que una vez que uno sale del ascensor que comunica Zumalacárregui con el barrio, pues pueda acercarse a las viviendas más lejanas y, bueno, pues que lógicamente están condicionadas por la propia orografía del monte, ¿no? Que dificulta el acceso especialmente a personas pues con movilidad reducida. Hemos planteado también la construcción de un ascensor dentro del centro social de Gardea, que también era otra demanda de los usuarios de esta infraestructura cultural. Y en último lugar, y no por eso menos importante, hemos conseguido que se incremente de una manera muy importante las subvenciones que reciben los centros regionales de Llodio, los cuatro centros regionales: el centro andaluz, el centro extremeño, el centro castellano-leonés y el centro gallego. Anualmente reciben una cantidad de 600 euros, que nos parece ridícula para la actividad que despliegan, tanto para sus propios asociados como en relación con el resto del pueblo, y hemos planteado que esta subvención de 600 euros pase a ser de 2.000 euros en relación con cada centro regional. Creemos que lo merecen y que de alguna manera es reconocerles el trabajo que durante tantos años vienen realizando en favor del pueblo de Llodio y que además de alguna manera les equipara en relación con otras asociaciones culturales de nuestro municipio. Esas serían las aportaciones que ha realizado el Partido Popular. Creemos que es razonable dejar un presupuesto aprobado a la próxima corporación y dejar unas cuentas ordenadas, pues facilitará el que los nuevos corporativos pues puedan hacer su trabajo de una manera más adecuada. ¿Cuándo prevén aprobar los presupuestos? Está previsto que en el pleno de este mes, en el pleno del próximo lunes, día 18, se puedan aprobar. Ajá. Bueno, pues el presupuestos que este año se aprueban un poquito antes que en años anteriores, aunque siempre, ciertamente, siempre un poco tarde. Sí, ¿no? La verdad es que yo no recuerdo, ya son unos cuantos años los que llevo en la corporación, un presupuesto aprobado en tiempo y forma, porque en realidad el presupuesto que vamos a aprobar el próximo lunes tenía que haberse aprobado antes del 31 de diciembre del año 2010. Pero bueno, aun siendo un presupuesto pues que ya tiene casi tres meses y medio, casi cuatro meses ejecutados, pues es un presupuesto de los que más pronto se ha aprobado en la historia del Ayuntamiento de Llodio, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que para la próxima corporación sería bueno que uno de los compromisos que adquirieran los nuevos concejales sería conseguir que se cumpliera la ley en esta materia y que pues no se aprobara un supuesto, sino que se aprobara un presupuesto, sino que se aprobara realmente algo antes de que se ejecutara, ¿no? Porque muchas veces lo que hemos aprobado más que un presupuesto prácticamente ha sido una liquidación. Sí, sí. En fin, bueno, pues debe ser complicado, no debe ser fácil, ¿no? Pues porque supongo que habrá otros, historias que atarán o que complicarán el que se pueda. Sí, no, claro, yo no digo subvenciones, que esto sea en fin. Por voluntad del equipo de gobierno del concejal de Hacienda de turno, ¿no? O sea, tiene que ver con problemas, me imagino, de. Sí, porque no solo en Llodio, ¿no? De cierre, pero bueno, otras instituciones sí que consiguen aprobarlo. Sí, la verdad. Adecuadamente, que sí. Por ejemplo, el gobierno vasco, ¿no? Ah. O las juntas generales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los ayuntamientos también debemos hacer un esfuerzo porque los vecinos del pueblo sepan con antelación en qué se va a gastar el dinero que pagan a través de sus impuestos. Carlos Urquijo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias a Radio Yala.